Claro que sí. Yo personalmente siempre he querido, a veces me preparo, pero no tengo pues todos los ingredientes ni todos los equipos, así que esto me cae de perilla. Yo soy diabético. El diabético tiene que aprender a curarse, y nada menos que estos preparados con frutas y las cuestiones de los jugos verdes, todo exclusivamente verde, me hace perfectamente bien. Yo he estado probándolo y bienvenido aquí con Edgar, bien por la iniciativa. Hace falta este tipo de lugares donde uno pueda tener esas opciones de tener opciones naturales y saludables.